Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de La Conquista de los Sonidos, aquí en Radio Bronca, esta radio libre de Barcelona, emitiendo desde el año 1987. Y ya sabéis que nos podéis escuchar siempre a través del 104.5 desde hace ya unos añitos, o sino también a través de internet, entrando en la página web radiobronca.info y clicando ahí en el reproductor que tenéis a mano derecha, pues podéis también escuchar el streaming en directo durante las 24 horas del día. Y esto, como dice la cuña que hemos estrenado por fin ya esta temporada, es La Conquista de los Sonidos, programa sobre música electrónica no convencional, que emitimos los domingos entre las 7 y las 8 de la tarde, y que podéis escuchar pues también en repetición la madrugada del martes al miércoles entre la 1 y las 2. Y también entrando en la página web del podcast de Radio Bronca, que ya sabéis, es podcast.radiobronca.info, y allí semanalmente también vamos colgando los programas que emitimos en directo los domingos. Y desde esta misma temporada 2014-2015, y creo que es algo que me había olvidado de comentar hasta el día de hoy, lamentablemente, también nos remiten desde Granada, desde la radio hermana... Almaina, Radio Almaina, creo que justamente en el mismo horario del directo que tenemos aquí en Radio Bronca, pues también nos podéis escuchar desde allí, o también entrando en la página web de Radio Almaina, que también tienen streaming en directo, pues podéis seguir igualmente la señal de este programa, cosa que pues desde aquí también les agradecemos que tengan a bien reemitirnos. Y bueno, pues es todo un placer compartir contenidos con esta radio, ya decimos, hermana de las tierras de Andalucía, de Granada. Y antes de empezar con la selección musical del programa de hoy, que como os comentaba el anterior domingo, será una segunda parte del especial dedicado al sello Hushush, que ahora recordaremos un poco de qué iba. Comentaros también que a la finalización de este programa, a las 8 de la tarde, se iniciarán las cafetas radiofónicas de Radio Bronca en los bloques Fantasma. Tendrán lugar el cuarto domingo de cada mes, así que toca empezar hoy, 23 de noviembre, con ellas. Y bueno, pues si os apetece ahí tomaros unas birras o unas tapas y escuchar sesiones musicales de los programas de la radio, espero que nos dejen, ya sabéis, además por disfrutar de todo esto también colaboraréis con la autogestión, ayudaréis a la autogestión de esta emisora. Y bueno, pues pasamos un buen rato para finalizar la semana, los domingos, ya digo, los domingos mensualmente, el cuarto domingo de cada mes, entre las 8 y las 12, pues nos podréis encontrar por allí a partir de ahora, del mes de noviembre. Y ya entrando en materia del programa de hoy, pues lo que os comentaba, la segunda parte del especial dedicado a Hushush, este sello creado en Montreal en 1998, dedicado a diversos tipos de músicas experimentales, que repasamos en la semana pasada, sobre todo los proyectos de estos belgas de la electrónica underground de los 90, John Selecaers, Olivier Moreau y Cédric Fermont. También sus colaboraciones con gente como Mick Harris o Mark Spivey, o algunos otros trabajos de gente de Holanda como los míticos Capote Musiek o el productor también canadiense Brombo. Y hoy tendremos un programa un poco más rítmico, también combinando electrónica más rítmica con estas otras marcianas experimentales. Hoy además también combinaremos álbumes originales con otros álbumes que fue reeditando Hushush, sobre todo a lo largo del año 2004, dentro de su serie Vault. Son estos álbumes los que os comentaba la semana pasada, que sobre todo se pueden encontrar disponibles para la descarga libre y gratuita en archive.org. Fueron una serie de reediciones de álbumes publicados originalmente en la segunda mitad de los 90, principios del 2000, sobre todo por esta camarilla de productores de la electrónica belga Raruna Underground de los 90, que os citaba ahora, y también alguna que otra cosa de Mick Harris, por ejemplo, que lo volveremos a tener en el programa de hoy en su faceta, digamos, más rítmica, trip hop de un tempo oscuro. Aunque ahora pues empezaremos por este grupo de belgas, por Torsion, uno de los alias que utilizaron John Selecaers y Olivier Moreau. Un álbum que se publicó originalmente en el año 97, que tiene por título Dark Tattoo Satellite. Estuvo publicado por Reload Ambient, un subsello de Reload Records de Bélgica, que ya he citado aquí en alguna ocasión porque estuvo gestionado por Yves de Gelink, conocido como Silfuric Cygnes, al que le dedicamos un especial también en dos programas, y pues de donde sacó material él mismo bajo el alias Cygnes los álbumes Devious Destiny y The Crack Between the Nothing, que ya repasamos en aquellos especiales, y pues otros nombres de esta electrónica belga de la época como Cedric Stevens o el propio Olivier Moreau bajo el alias Delta Files. Musicalmente, pues este proyecto Torsion y el siguiente que escucharemos, Urawa, están muy cercanos o muy similares a los de estos dos álbumes de Cygnes, utilizando pues una música ambient de ciencia ficción, líneas ácidas, alejadas del techno, más pues digamos combinadas con esta música ambient, y también ritmos pesados, influencias de la música industrial y de la música noise rítmica que se estaba haciendo ya por aquel entonces en Alemania. Vamos a escuchar ya el primero de los temas de esta selección de hoy, People of One or Seven. Radio Bronca, en el 104.5 del UFM. Bueno, pues hemos empalmado el disco de Torsion, People of One of Seven. Este es el nombre del tema. El título del álbum es Dark Tattoo Satellite, perdón. Pues decía que lo hemos empalmado directamente con el tema de Urawa, el otro alias de Olivier Moreau y John Selecaers por esa época. Este álbum tiene por nombre Ad Hoc Khaled de Demolition. El tema que hemos pinchado es Candy. Y bueno, pues como habéis podido escuchar, tiene muy presentes todos estos elementos que os comentaba anteriormente, ¿no? Este ambiente como de ciencia ficción, esas líneas acid junto a ritmos pesados, ritmos de influencia postindustrial. Y este sello, este álbum, Ad Hoc Khaled Demolition, se publicó por Nova Zembla, ese sello de la electrónica techno acid ambient alternativo que os comentaba la semana pasada, que ya había aparecido también en alguna otra ocasión aquí en el programa. Que durante la década de los 90 dejó muy, muy buena música en la escena underground alternativa electrónica belga, aunque debido un poco al boom que hubo en aquella época de productores y de sellos, sobre todo por ejemplo, ya que hablamos de Bélgica, en aquella parte de Europa, ha quedado como un poco olvidada en el tiempo, así un poco en un segundo plano, siempre se encuentra algo interesante echando un vistazo a su discografía. Y pues ya que Dimitri de la Faille tenía esta relación con estos productores belgas, tuvo a bien rescatar uno de estos grandes álbumes que salieron de este sello de la zona norte de Bélgica, si no me equivoco, cercano a Amberes. Y no nos alejamos de esta órbita, ni geográfica, ni en cuanto a productores, ya que ahora vamos a escuchar por primera vez aquí La Conquista de los Sonidos, si no me equivoco, el proyecto de John Selecaers, Shingu Hill, proyecto en solitario, con material inédito que grabó entre los años 95 y 97. En este caso no es una reedición, sino simplemente una publicación de manera abierta, gratuita, de temas que quedaron guardados sin publicar de estos 3 años. Y esta es la época de Shingu Hill, de sus primeros álbumes en el sello Nova Zembla, contábamos ahora, llevando también el acid a otras dimensiones musicales alejadas del típico techno o del techno, sin ponerle más adjetivos, que habías salido de los primeros años de los 90, alejado de este tipo de techno, pero no de estructuras rítmicas, como os decía, de influencias postindustriales y de melodías raras, evolucionando de la música IDM en la onda de sellos como Anzen o Imen, sellos donde, por cierto, publicaría el propio Shingu Hill entre finales de los 90 y principios del nuevo siglo. Lo que vamos a escuchar ahora, uno de los temas de este archivo, publicado también en el año 2004 a través de la página archive.org, este tema tiene por título Angel Catcher. Thank you. Pues tremendo también este tema de Xingu Hill, que ya teníamos ganas pues de traernos aquí a la conquista de los sonidos a John Selecaers bajo este alias, su principal alias en solitario, desde luego. Y bueno, pues como os decía, pues, toda esta gente, John Selecaers, Olivier Moreau, Cédric Fermont también, pues llevaron esta música electrónica rítmica que había nacido entre finales de los 80, principios de los 90, el acid, el techno acid, lo llevaron a otra dimensión combinándolo con otro tipo de sonoridades, como el ambient que os comentaba de ciencia ficción, o estos ritmos industrialoides, y crearon una música realmente potente en toda esta época, entre mediados de los 90, segunda mitad de los 90, y pues no todos, pero bueno, aún siguen alguno de ellos dando caña aún a día de hoy. Y de otro nombre de la electrónica, digamos, pesada, así radical, industrialoide, saltamos a otro, a Mick Harris, que como escuchamos en el programa anterior, del anterior domingo, colaboró en la serie Threesome junto a Ambre y Mark Spivey, esa trilogía de álbumes, colaboración entre estos tres proyectos. Y pues además de para esta serie en Threesome, fue requerido también por Dimitri de la Faille para desarrollar un subsello dentro de Hush Hush, un subsello llamado Headnote, que pues estuvo orientado a la música, digamos, ¿cómo se suele llamar? Trip hop, aunque a mí no me gusta demasiado la etiqueta, por haber abarcado un poco de todo, digamos, música sí, por una parte buena, pero por otra parte pues también medianías bastante aburridas, y sobre todo pues por estar ligada a proyectos de la electrónica comercial, que aunque haya quien le pueda gustar mucho, pues no han dejado de ser grupos bastante convencionales, tipo Massive Attack, Portishead, etc. Salvaríamos en todo caso los primeros álbumes de Tricky, pero toda esta onda más de conciertos de grandes salas o estadios de fútbol o grandes pabellones, pues la verdad es que preferimos descartarla aquí en la conquista de los sonidos. Y bueno, en todo caso, como decía, me dio un poco por las ramas, estaba orientado este subsello, este tipo de electrónica cadenciosa, electrónica rítmica de tempo bajo, con un perfil bastante oscuro. Y claro, para esto, pues qué mejor que tirar de la colaboración de Mick Harris, que publicó toda una serie de EPs en este subsello. También se publicó una compilación bastante interesante, que creo que no podéis encontrar en archive.org, pero tal vez buscando un poquito por ahí pues sí que podáis encontrarla. Y pues nos vamos a centrar en los dos primeros volúmenes de esta serie, publicados en el 99 y en el 92. Los EPs tenían simplemente el título de Session, Session 1, Session 2, Session 3, así se iban enumerando. Y bueno, pues fueron EPs publicados por Mick Harris en una época un tanto intermedia, digamos, de su discografía, pues entre los primeros álbumes de Scorn, una vez abandonó Napalm Death en la primera década de los 90, algunos de ellos aún junto a Nick Bullen, otro que también había sido miembro de esta banda de death metal y de grindcore, en su caso, si no me equivoco, pues había sido vocalista del grupo. Y bueno, pues una vez se publicaron esos primeros álbumes de Scorn, aún con una influencia bastante grande de la música metal, digamos, más extrema, pues llegaron estos EPs aquí en Hush Hush, además de otras muchas cosas que estaba haciendo él en ese momento. Y bueno, pues ya después, con el paso de los años, con la llegada del nuevo siglo y los estilos que han ido surgiendo en los últimos 10 años, pues su sonido ha ido derivando un tanto a estructuras rítmicas dubstep. Eso sí, como toda la música que él ha hecho, pues con su identidad, un dubstep muy a su manera, nada parecido a lo que pueden hacer otros productores de la escena. Pues vamos a escuchar ya un par de temas, uno de cada volumen. Del Session 1 escucharemos Beat 9 y del segundo volumen escucharemos el tema Veil. pues aquí han quedado estos dos temas de Mick Harris desde los dos primeros volúmenes publicados en Head Nod, Session 1 y Session 2. En primer lugar hemos escuchado Veil y en segundo lugar Bit 9. Y ahora toca hacerle un poco de justicia a Dimitri de la Faille, que además de pues crear y tirar adelante este sello Hush Hush, haciendo la gran labor de dar salida a todas estas historias que estamos escuchando a lo largo del domingo de la semana pasada y de hoy, pues también bajo el alias Skid estuvo, bueno, ya por aquel entonces estaba haciendo buenas cosas, buen ruido. Y nos vamos a ir a su primer álbum, publicado en el sello en el año 2000. Un Skid que, digamos, combinaba pues lo que es el ruido con la música ambient, también utilizando pues de diferentes grabaciones de sonidos, sonidos de cualquier tipo de objeto, grabaciones de sonidos acústicos que después se mezclaba pues ya digo con otro tipo de ruidos electrónicos y de música más ambiental, más ambient electrónica. Y la verdad es que, bueno, pues más en segundo plano en su propio sello, pero bueno, también acudiendo a sus álbumes nos encontramos con buena música experimental, y pues también era, como digo, era de justicia hacerle un hueco ni que fuera hacia el final de este segundo programa, ya que vale bastante la pena escuchar su material. Y pues como os digo, de su primer álbum, publicado en el año 2000, vamos a escuchar el tema Leipzig Sick Sputnik. Pues aquí tenéis a Skid con su tema Leipzig, Sieg, Sputnik, desde su primer álbum en Hush Hush. Además de publicar en Hush Hush, también lo podéis encontrar en otros álbumes o EPs de hace ya una década más o menos, en sellos como Ad Noiseam y también Anzen, potentes sellos de electrónica alternativa y radical de Alemania. Y colaborando con nombres como Bromb, este proyecto de electrónica minimalista rítmica industrial canadiense que apareció el pasado domingo también, o con Amo. Y con esto cerramos tanto la conquista de los sonidos de hoy como el especial dedicado a Hush Hush y también este círculo en cuanto a las colaboraciones entre estos tres nombres de la electrónica alternativa belga de los 90 que hemos ido repasando en la hora de hoy, en la de la semana pasada. Amo, un proyecto de John Selecaers, en esta ocasión junto a Cédric Fermont, que por cierto, no lo he dicho, ha abierto la conquista de los sonidos de hoy desde su álbum Dissolution, publicado en el 2002, y el tema La Fanfarria Cósmica. Pues como os decía, Amo fue el proyecto de John Selecaers y Cédric Fermont, basándose en grabaciones sonoras, tonos de sintetizador, comunicaciones espaciales y otro tipo de samples, creaban una amalgama sonora bastante interesante, bastante curiosa. Y lo que vamos a escuchar ahora, ya cerrando el programa de hoy, seguro que os suena a aquellas personas que lleváis escuchando La Conquista de los Sonidos desde la primera temporada, ya que era un tema que sonaba siempre al principio, y ahora cuando empieza a sonar aquí de fondo, seguro que lo recordáis. Os dejo ya con este tema, que tiene por título Kaleinoscope, publicado en el álbum Kaleinoscope en el 2004, otra de las reediciones de Hush Hush en la serie Vault. Y pues ya nos despedimos hasta el domingo que viene, aquí en La Conquista de los Sonidos. Ya sabéis, este espacio dedicado a la música electrónica no convencional, que se emite en Radio Bronca y Radio Almaina los domingos de 7 a 8 de la tarde, que tiene repetición la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2, y que lo podéis encontrar también semanalmente en el podcast de Radio Bronca, podcast.radiobronca.info. Ya sabéis que para más información tenéis el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com y una dirección de correo electrónico disponible a la que podéis hacer llegar cualquier tipo de propuesta de participación aquí en directo en los estudios de Radio Bronca, o alguna idea que tengáis, alguna sugerencia o por supuesto también crítica a este espacio radiofónico dedicado a la música electrónica. Repasado esto, como cada domingo, me despido hasta la semana que viene. Hasta entonces, salud y radios libres. Delta to Yankee, Delta to Yankee, Juliet Romeo, Delta to Yankee, Juliet Romeo. Delta to Yankee, Delta to Yankee, Juliet Romeo, Delta to Yankee. What's in store?